Son las 9:51. Saludo con gusto al maestro Francisco Cravioto. Él es investigador del área de presupuestos y políticas públicas del Centro de Análisis Escolar e investigador Fundar. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Mucho gusto en saludarle. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por tomarnos la llamada. Bueno, en el marco de este Día Mundial contra la Mega Minería Tóxica, y bueno, después de esta información que acabamos de escuchar, pues bueno, las ONGs, sabemos, tienen una propuesta de una nueva ley minera que va dirigida al Senado de la República. ¿Cuál es el contenido fundamental de esta ley? Bueno, no es solamente organizaciones de la sociedad civil. La iniciativa parte de los movimientos en defensa del territorio que han estado involucrados en conflictos mineros en prácticamente más de 15 estados de la República. Son estos movimientos los que tuvieron la iniciativa de volcar, digamos, sus preocupaciones, sus demandas, en una propuesta de reforma a la ley. Y bueno, el producto de este trabajo, que ya lleva más de un año, pues es el texto de ley minera que estamos a punto de presentar. Y pues bueno, el contenido del mismo es el siguiente. Al final de cuentas, una demanda que tienen los movimientos, y esto es importantísimo, todas las comunidades que están potencialmente o de facto afectadas por actividades mineras, es que haya participación de la ciudadanía antes de la entrega de cualquier permiso, concesión o cualquier licencia que otorgue las autoridades para la realización de actividades mineras. De tal forma que esta licencia social se otorga por medio de dos vías. Por una parte, para pueblos indígenas, a través de los procedimientos de consulta, que pues en la propuesta de ley que tenemos tiene un carácter vinculante. Es una consulta previa, libre, plenamente informada y culturalmente adecuada para los pueblos. Esto es culturalmente adecuado, es que se realice de acuerdo a las prácticas que tiene cada comunidad para la toma de decisión. Ahora bien, para comunidades no indígenas, hay un mecanismo de participación que pues se basa en principios de democracia participativa, donde la ciudadanía, también los ciudadanos de comunidades potencialmente afectadas por las actividades mineras, toman la decisión si desean que se realicen las actividades en sus propios territorios o no. Y si acaso dan el consentimiento, entran en una negociación con la empresa minera para determinar cuáles son las condiciones en las cuales se pueden realizar estas actividades y sobre todo cómo va a beneficiarse la comunidad de las mismas, ya sea a través de la entrega de empleos, la apertura de empleos para estos pobladores o también participación en las ganancias de estas empresas. ¿Cuál es la principal problemática que se enfrenta en cuanto a la minería? Seguridad, no hay derrame económico en las mismas comunidades. ¿Qué nos puede decir al respecto? No se trata solamente de un tema de derrama económica. Definitivamente la actividad minera en el país es sumamente lucrativa y son pocos los beneficios que se perciben tanto a nivel de la comunidad como a nivel de país. Ya ha habido varios artículos de diferentes autores que han estado publicándose en la prensa sobre cómo son pocos los derechos y los impuestos que paga esta industria al fisco mexicano. Sí. Eso por parte de los beneficios que percibe la nación, que al final de cuentas, según la Constitución, es la propietaria de estos recursos. Ahora bien, a nivel de comunidades, el problema es el siguiente: las actividades mineras son actividades de altísimo impacto, sobre todo bueno cuando se dan a gran escala, con prácticas como que conocemos como el tajo al cielo abierto, también las prácticas de tumba y relleno, que son subterráneas pero siguen siendo sumamente perniciosas para el medio ambiente. Digamos, los efectos de estas actividades causan sobre el entorno pues son prácticamente permanentes. Hay desviación de acuíferos, hay infiltración de metales pesados en la tierra, en los suelos, por supuesto, el viento acarrea partículas de estos metales y contamina los cultivos de la gente, se contaminan las fuentes de agua. El problema es el siguiente: la minería, pues al final de cuentas, en cuando más, son actividades que duran 15 años a lo máximo. Claro. Se retira la empresa y queda la comunidad con las afectaciones de forma permanente. Queda también el Estado con la responsabilidad de remediar esas afectaciones, lo cual sale bastante caro, pues precisamente atender las consecuencias de salud, atender las consecuencias de faltaré agua de las poblaciones, las consecuencias de que se pierden ciertas actividades económicas que están realizando y ya no pueden volver a retomarlas. Claro, y de contaminación también, ¿no? Contaminación, definitivamente contaminación. Y los metales pesados es algo muy difícil de remover del ambiente. Claro. Maestro, ¿cuál es la posibilidad de que se apruebe esta propuesta? Pues esperamos por lo menos que entre, forme parte de las discusiones que se van a llevar a cabo comenzando el tercer periodo ordinario de sesiones, en septiembre. Al parecer se van a desahogar estos temas, de acuerdo con los tiempos del Pacto por México, se van a desahogar estos temas en las primeras semanas de este periodo. Y nosotros esperamos que sean retomados diversos puntos de los cuales estamos considerando nosotros, particularmente que se derogue, esto sí es fundamental, que se derogue el carácter preferente del cual actualmente goza la actividad minera por encima de otras actividades económicas. Eso no es constitucional y no es sostenible. Segundo, que se acote, se dice que la actividad minera sirve a la utilidad pública. Esto es falso. Actualmente la actividad minera sirve los intereses de los empresarios que están lucrando con esta actividad. Claro. Entonces, necesitamos que se acote la utilidad pública solamente a aquellas actividades mineras que sean realizadas en un 100% por el Estado mexicano. Estos dos puntos son fundamentales. Y el tercero sería que a lo largo de todos los procesos de entrega de concesiones, asignaciones mineras y otros permisos, siempre se tome en cuenta la participación de la ciudadanía y que ésta tenga carácter vinculante, porque también digamos, se discute mucho la posibilidad de consultar a la gente solo tomando la opinión, pero no que no forme parte de las decisiones que se toman, pues. Exactamente, que los empresarios finalmente acudan a lo que la ciudadanía decide, ¿no? Sí. Muy bien, pues maestro Cravioto, le agradezco enormemente el haber conversado con la audiencia de Formato 21. No, hombre, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Buenos días, hasta luego. Hasta luego.